A. Abuela, esta foto es de Inma. La manda de la playa, donde está con Alfonso. Está en las Baleares. Se ve la playa llena de sombrillas cerradas y de tumbonas. Aún no hay nadie porque es pronto por la mañana. A lo lejos se ven unas sombrillas abiertas. Es todo muy veraniego. B. Abuelita, hay una foto de una belleza indescriptible. Es de Nati. Se ha ido a una reserva natural en la costa francesa ya que le encanta la naturaleza. Cerca del mar hay un pequeño lago. En el agua hay flamencos comiendo y descansando. Algunos sobre una sola pata. Otros tienen la cabeza en el agua buscando comida. ¡Un encanto, de verdad! C. ¡Abuela! Aquí hay una foto de Alberto del otoño pasado. Estaba en la montaña, en Suiza, en un pueblo con casas de piedra y flores en las ventanas. En la foto se divisa el campanario de la iglesia. ¡Es tan característico! Y hay un lago alpino bastante grande. D. ¡Oh, abuela! ¡Esta foto es preciosa! Es de Raúl, que estaba en Austria, donde fue a la montaña para esquiar. En la foto hay una pista de esquí que cruza el bosque pasando entre los árboles. También hay un telesilla desde el que creo que se sacó esta foto.